tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Barquito de papel, Juan Manuel Serrat, y el agradecimiento a nuestro amigo El Picero. Que quizás vio en esto, ¿verdad?, del barquito de papel, en esto de navegar y jugar con el viento, una referencia a nuestra balsa. Sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz. Qué buenísimo. Y ya ven el ritmo que la música instala en nuestro navegar. Y así, sento a lomos de un canal. Cuando el canal era un río. A este ritmo vamos a empezar a recorrer los remos del día de hoy. Era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Buen día, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, mañanita nublada. Esperando el agua nuevamente. Sabemos que el déficit de lluvias ha sido bastante importante este año y bueno, hay una necesidad bastante urgente de que caiga algún chaparrón. Ahora estaba escuchando en la mañana en algún informativo que hago, sobre todo con información respectiva a la parte del agro, ya que yo vivo en el campo y bueno, entonces sé que por la zona de Canelones estaba lloviendo lindo, habían caído unos chaparrones interesantes y bueno, por lo menos para empezar a hacer frente a esta sequía y que la emergencia agropecuaria cese, que eso siempre trae consecuencias, ¿no? Hay cosas que ya no se recuperan, cultivos que no nacieron. Eso para el productor está perdido. Para todo tipo de productor, horticultor, para el que planta granos, para el que hace un verdeo, bueno, eso es negativo. Ya arrancamos atrasados. Bueno, como les decía, para a veces siempre estoy mirando algún programa informativo para poder aportar en este medio un comentario con información, con elementos, no decir cosas a la bartola. Entonces, bueno, siempre me estoy informando un poco. Y hay algo que me tiene bastante desconcertado, desconcertado no, pero dolorido, porque veo que nuestros medios de comunicación hegemónicos, aquí los más populares de nuestro país, radios y canales, cuando hacen referencia a la situación internacional, a estos dos asesinos que se están haciendo lo que quieren con las poblaciones de otros países, cuando estamos hablando de que es la mayor cantidad de niños mutilados por efectos de la guerra en la historia, que es el caso de Palestina. Ahora con esto que invadieron a Irán el otro día, 60 niñas muertas en una escuela y no hacen absolutamente un comentario con respecto a eso, con respecto a las víctimas civiles que no tienen absolutamente nada que ver con los caprichos de dos locos que se piensan que son los gendarmes del mundo, metidos en un búnker, peinados con fijador y tomando decisiones de quién vive y quién muere. Pero lo peor de todo es la falta de sensibilidad y empatía, sobre todo de la comunidad internacional y llegar a tal punto que esto comienza a naturalizarse, como que se comenta, pasan estas situaciones y está, ya está. Pero bueno, quería hacer ese comentario y algunos periodistas parecen los más avezados estrategas con respecto cuando hacen opiniones acerca de las decisiones que toman estos genocidas. Pero se olvidan de todo lo que dejan a su paso. La matanza, el destrozo de vidas. Y bueno, y creo que para ser sensible frente a esto, lamentablemente, hay cosas que solo las sabe o las siente el que las vive. Y cada vez están más cerca nuestro. Que una carita de esa no sea un día una carita conocida, una carita de un hijo, de un hermano, de un papá. Bueno. Lo digo porque nuestro vecino Milei acaba de declarar enemigo de Argentina a Irán. Se está metiendo en un lío de apartar a caballo. Y este loquito, sin consultar Congreso, sin consultar a nadie, está tomando decisiones que pueden afectar a toda la región. Ojo con esto. Así que veremos qué pasa, pero no es nada alentador lo que está su sucediendo en nuestro vecino país y bueno, eso va a repercutir en nuestra región. Bien, quería hacer ese comentario porque la verdad que duele y duele mucho la situación que están pasando otros hermanos en otros países. Cambio de tema. Primer año del gobierno, discurso de Yamandú Orsi en la asamblea. Bueno, uno a veces siente ese gusto a poco, pero bueno, por ahí empezamos a escuchar con atención y vemos que se están tomando decisiones, que se están comenzando a desarrollar proyectos. Aquellas 63 propuestas con las que se comprometió el gobierno. Aparentemente uno a veces no las ve, ¿no? Pero Por lo que dijo Yamandú, ya gran parte de ellas están en marcha. Creo que es el año este donde se tiene que ver ese cambio, donde se tiene que ver el efecto de esas decisiones. Tenemos que ver que la gran mayoría de nuestros compatriotas, muchos endeudados, porque es una realidad, nuestra población está más endeudada que otros años. Se habla de números, se habla de porcentajes, de crecimiento, pero no tienen cara de gente. Esa frialdad de los números no me sirve. A mí lo que me gusta es verlo, ver la gente contenta, ver que la gente no está en la calle. El otro día hice ese comentario que vi una mamá y un niño durmiendo en una caja en una esquina. Me quedé con esa. A mí no me sirve que me venga y me diga, crecimos 2%, le aumentamos. Y por otro lado, tenemos gente durmiendo en la calle. Y no son pocos. No son pocos. Bueno, así que creo que es el año de que veamos los resultados de definiciones que se tomaron el año pasado. Más allá de la crítica de la oposición, creo que ya sabemos cuál es la estrategia de ellos, ¿no? No dejar pasar una. No darle crédito a nada. Y bueno, sabemos cómo funcionan. Te firman un contrato sin garantía. Me gustaría ver si alguna de las estancias de ellos las compran o las venden sin garantía. O alguna casa o alguna propiedad de las que negocian. A ver si les presentan una garantía falsa. A ver si salen tan contentos o tan tranquilos como están ahora. Gente, redondeo porque creo que estoy en los 8 minutos que no sé de Eduardo. Un abrazo grande y bueno, tenemos que ser sensibles ante determinadas situaciones a nivel internacional y practicar la empatía. Abrazo grande, que pasen lindo. Thank you. Fernando Cabrera, desde el disco El viento en la cara, yo quería ser como vos. Temón. En esto de comenzar, ¿verdad?, la temporada 2026 de La Balsa también, poder compartir las músicas, los paisajes sonoros que de alguna manera definen nuestro viaje. Buen día, Mariana, buen día, Raúl. Estela se quedó comentando la columna, el espacio, el remo que propone Leandro. Y escribe algo así como, para no leerlo textualmente, pero la idea es: ¿cuántos escenarios de violencia instala el poder? ¿Y cuáles son los desafíos de este momento, ¿no? Generar ámbitos armoniosos, generar espacios de paz. Muy bien, por ahí va la balsa también. Y la balsa va también por escucharnos, por hablarnos, y para eso nada mejor que miren quién llega. Calma, estamos en La Balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en La Balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Nos encanta. A veces marzo trae resacas. Hoy no puedo despertar. Quiero que se des este amor bien lejos. Ah. Qué cantidad, Mincho Bar, Los Buitres. Ajá. Y la balsa ya sabe que si llega Mincho Bar, llega Fernanda. Muy buenos días a todas y todos. Por acá, otro año, esperando poder aportar y a la reflexión, como decía el año pasado, a la discusión, al intercambio. Esa es la perspectiva del aporte que desde esta columna siempre quiero dejar. Mientras me debatía entre tener algo para aportar o no. El otro día conversábamos con Eduardo, me quedé re contenta de poder escuchar de nuevo el programa y escuchar otra vez como esa mirada. Nos agarra, decidí hacer esta columna nuevamente, porque nos agarra un ya casi 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, otra vez estos días de reflexión, como decía siempre. Y en realidad nos encuentra otra vez conmovidos y conmovidas con nuestra comunidad, con un tema que me preocupa. Y sobre todo, me preocupa el tema, me preocupa la situación, obviamente. Pero hay una cosa que me preocupa de todo esto. Y sigue siendo la violencia, ¿no? La violencia en general y la violencia contra las mujeres. Hubieron dos episodios de violencia fuertes, pero lo más preocupante es que en realidad los dispositivos que tenemos de protección, más protectores, valga la redundancia, con mejores resultados, aquello que decimos, esto es lo que nos protege realmente de estas personas que deciden ejercer violencia porque sí, porque no se bancan un límite, porque no se bancan un no, por diferentes elementos de la cultura machista y del ser machos, ¿no? Y de una vez más, como decía Galeano, del miedo que le tienen a las mujeres sin miedo, deciden violentar a las mujeres, a quienes quisieron en algún momento, y este dispositivo no funciona, ¿no? No ejerce esa protección que creemos infalible, ¿no? Quienes trabajamos en esto. Y en realidad, por supuesto que estas personas son condenadas, la ley les aplica todo el peso que los legisladores permiten en los códigos y en las leyes. Pero lo que me lleva a la reflexión, lo que un poco me gustaría de sacar de esta situación, es que ojalá tengamos, me sale decir, los ovarios o la fuerza para quienes están monitoreando estas políticas, para quienes están con la responsabilidad de llevar adelante estos programas, por ejemplo, en este caso el de dispositivo electrónico de monitoreo a las personas que sufren violencia. tengan lo que hay que tener y la responsabilidad y honestidad, sobre todo, para poder rever qué es lo que pasó en ese caso y en muchos más que suceden a lo largo y ancho de todo el país. O sea, de poder sentarse y decir, bueno, sí, falló. Hay algo que falló. Y poder tener esa honestidad es lo que nos va a permitir avanzar. No es cortar cabezas, no es decir no pasó nada, la mujer no se equivocó, el hombre se equivocó, hubo alguien que no respondió. No, es sentarte y ver realmente qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que está fallando? Si es el dispositivo, si es la zona, si es el radio. O sea, ¿qué es lo que está fallando para que esto pasara? Porque es muy grave, realmente es muy grave. Y bueno, y sí, no alcanza con la condena de la persona que obviamente no hizo caso a una orden judicial, obviamente incumplió algo que se le había impuesto, obviamente se llevó puesto todo, porque violar una zona de exclusión, pasar por encima de un dispositivo, es llevarse puesto todo. Para agredir a una persona es llevarse puesto todo. Por supuesto que lo es. Y por supuesto que debe ser condenado por ese delito que se llama desacato. Pero apelo a lo otro, ¿no? A las responsabilidades institucionales que todos tenemos, ¿no? Como trabajadores, como operadores, como funcionarios públicos, y como también quienes llevan adelante una política de protección, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, hoy quería ir por acá. Me parece gravísimo, realmente gravísimo. Hace 3 días que estoy como gata enjaulada, que no sé para dónde salir. No es echar culpas, es aprovechar esto que pasó. Triste y muy, muy, queda muchísima impotencia para ver qué está pasando, para poder ponerlo con perspectiva país y ver si en otros lados pasa lo mismo. Sabemos que pasa. Antes que pase algo peor. No ha pasado nada peor, pero nada, puede pasar. Esto es cuestión de hasta de voluntad de la persona que ejerce violencia, que algo peor pase. Entonces, no es que esté todo mal, la mayoría de las veces funciona, pero estamos teniendo muestras de que los dispositivos de monitoreo electrónico no están funcionando como pregonamos y queremos que funcione. Por otro lado, entonces, bueno, apelar a esta responsabilidad institucional de no echar culpas a quienes no la tienen, de no mirar para los costados y no cortar cabezas, sino sentarnos, que ellos, quienes tienen, se llama DIMOE, la oficina que monitorea, sentarse con los operadores y entre todos, bueno, a ver por dónde está, qué es lo que está pasando, por dónde podemos colaborar para que esto realmente sea el dispositivo de protección más protector, valga la redundancia, que tenemos para las víctimas de violencia. Que hoy son mujeres, mañana pueden ser hombres, o sea, no es que sea exclusivamente para mujeres, es para personas que sufren violencia doméstica. Niñas, niños, hoy por hoy sabemos que también en situaciones de riesgo la están portando menores de edad, o sea, tiene que ser un mecanismo protector, tiene que ser, o sea, la excepción, muy excepcional, tiene que ser que no funcione. Y no está siendo así aparentemente. No es para alarmar, no es para asustar, es solamente, nada, es como decir, bueno, sentémonos, no escondamos la cabeza abajo del piso por política, por ¿no? Para quedar bien, para que los números nos den. No, seamos honestos, por una vez, seamos honestos. Entonces, bueno, por ahí. Por otro lado, este 8 de marzo nos encuentra. El otro día escuchaba el discurso de Orsi y realmente creo que todavía no hemos visto todo lo que plantea el gobierno en estos términos, ¿no? En términos sociales, en términos de equidad, sí han mejorado algunas cosas. Yo comento siempre que yo en la salud sí he visto avances respecto de cómo veníamos. Pero bueno, sigue habiendo unos niveles de violencia altísimos, sigue habiendo unas demoras imponentes en cuanto a la atención de mujeres y de personas que sufren violencia, hoy hablando de esto, ¿no? En lo que es en salud mental, sigue siendo, llegamos tarde y mal. Las mujeres siguen teniendo unas brechas imponentes en acceder al mundo del trabajo, en verano, no sé por qué justo me dio me llegaron, o bueno, pude ver muchas situaciones o algunas situaciones en que las mujeres se les dificultaba ir a trabajar porque tenían niñas en edad que no era cubierto por ninguna política de protección o de cuidado, y bueno, y tenían que estar con sus hijos, niños entre 3 y 5 años, por ejemplo, que no tienen cobertura en verano, entonces tenían que llevar a los niños a trabajar o bueno, o no poder trabajar en esos horarios, dependiendo de otras mujeres en realidad que las cuiden, y a veces cuando no tienen, porque también esto de la violencia genera mucho resquebrajamiento familiar. Entonces a veces no hay personas que cuiden. Entonces, bueno, nada, no se encuentra así. Este marzo ha venido medio revuelto. Y bueno, y estas situaciones que pasaron esta semana y que dije, bueno, vamos a arrancar por acá. Así que, nada, la alegría de reencontrarnos, de tener este espacio, que como siempre, ojalá sea de discusión y de intercambio. Y bueno, nos estaremos viendo. Un beso, chao, chao. Un refugiado es un refugiado. Un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Daño es un daño del verbo dañar, todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa, ningún motivo, ningún premio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja, una paradoja como la de Zenón, donde algo parece que se va acercando y siempre se escapa, siempre se esconde, siempre a la misma exacta distancia de un mismo horizonte. El dedo que aprieta el gatillo debería saber esto. No hay tuyos, ni suyos, ni míos. Si son niños, son nuestros. Todos los niños son nuestros. Ni patria, ni credo hay, ni diferencias de criterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Oh, no hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin y el medio, por supuesto, Jorge Drexler.

La planta se cerró sus actividades por un cartelito en una puerta. No dejó de entrar a los compañeros. Y bueno, estamos acá en la lucha, a la espera de una solución, a la espera de que no perder los puestos de trabajo de los compañeros y mismo nuestros, última familia. ¿La conocemos esta fábrica o no? Hemos estado aquí en situaciones complicadas, en la pandemia, en situaciones donde nos mandaban a trabajar como esenciales. Hemos alimentado el país de cubiertas en los peores momentos. Nosotros no somos los que fijamos los precios de los neumáticos. Nosotros no somos los que establecemos los problemas macroeconómicos que tiene el país. Nosotros somos los que nos levantamos a la mañana, tarde y noche, y ponemos el cuerpo acá en cada máquina o no. O sea, esto le puede pasar a cualquiera y va a seguir pasando. Ya 23.000 pymes cerraron y hoy van por las grandes empresas. Y las grandes empresas dan trabajo a todo el mundo. Hace una semana la fábrica argentina de neumáticos FATE anunció su cierre definitivo. Más de 80 años de historia, fue fundada en 1940 y un final que condensa el clima de época. 920 trabajadores a la calle, una planta apagada y una explicación que ya suena a mantra empresarial bajo el mileísmo. La operación, dicen, se volvió inviable. Caen las ventas, suben los costos y el mercado interno, ese monstruo que en Argentina siempre sostuvo a la industria, se achica hasta volverse un recuerdo. Mientras tanto, los importados entran con precios que una fábrica local no puede igualar. Competencia internacional, sí, pero en un país donde la cancha ya estaba inclinada y ahora directamente la dejaron sin líneas. El caso FATE no es una rareza, es un capítulo más de una historia que muchos ya llaman, sin exagerar, industricidio. Juan Alonso cuenta en Diario Red que en Argentina se están fundiendo fabricantes de yerba mate. Es difícil encontrar una imagen más absurda. No se consume ni carne ni mate en el país de la carne y la hierba. Pero para entender que esto no es una anécdota folclórica, sino una demolición estructural, conviene ir a los números duros. Según el Centro de Economía Política Argentina, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron, ojo, 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. Traducido, 400 por día, todos los días, durante 2 años. Y hay un dato que funciona como termómetro de la intemperie social. En el sector de casas particulares, las trabajadoras y trabajadores domésticos, la pérdida fue de 36 puestos por día. Sepa lo explica con precisión, este empleo no tiene paraguas corporativo ni convenios fuertes. Cuando se cae es porque los hogares ajustan primero allí porque el consumo se desploma y el trabajo precario crece. Cuando se derrumba la economía doméstica, se derrumba todo. En el mismo periodo, en esos 2 años, cerraron 21.938 empleos. 30 empresas cerrando por día durante 2 años, 30 persianas bajadas cada jornada, 30 historias de no se puede más y no da. Y cuando eso pasa, no hay misterio, no hay trabajo, no hay consumo interno, no hay salarios dignos, no hay plata. Y después de la reforma laboral de Milei, tampoco hay derechos. Lo que queda es un país con menos tejido productivo, menos empleo y menos gente, más gente disponible para cualquier cosa, por cualquier salario, bajo cualquier condición. Un país flexible, como le llaman ellos, un país roto, como lo viven los de abajo. Entonces aparece la pregunta que siempre vuelve, ¿y la inflación no era ese logro que justificaba el ajuste y todos los sufrimientos de gran parte del pueblo argentino? Bueno, miremos otra vez los números. Sumando los 2 últimos años de Alberto Fernández y los 26 meses de Milei, la inflación acumulada desde noviembre de 2021 hasta enero de 2026 es de 1.756%, 1.756%, una cifra que destruye cualquier discusión teórica. Es la vida cotidiana convertida en arena. En este tiempo, medio kilo de sal fina pasó de 55 pesos a 1.413 pesos. Un litro de leche de 89 a 1.655. Una docena de huevos de 155 a 3.890. 10 pañales descartables de 214 a 4.511. ¿Cómo se sostiene una realidad así? ¿Cómo se competitiza una industria nacional cuando el mercado interno está asfixiado, cuando los salarios pierden, cuando los costos se disparan y la importación funciona como una guillotina? No se sostiene, se cae, se apaga se cierra. FATE es la foto de ese final. Y lo más importante, esto no es un accidente, no es mala suerte, no es una transición dolorosa. Es un modelo, un país que deja de producir para dedicarse a importar, un país que reemplaza empleo industrial por precariedad y caridad, un país que resigna soberanía económica a cambio de una promesa eterna. Ya van a venir las inversiones. Mientras tanto, lo que sí llega puntual es el cierre de fábricas y el vaciamiento del futuro. Hoy en la base América Latina hablamos del industricidio argentino y del modelo de futuro que deja. Bienvenidos y bienvenidas. Los pibes cromañón. Agua con azufre, puro riachuelo, político miente, palomas al cielo. Rosalinda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores. La Boca Quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro. Pecados y culpa, virgen milagrosa, trucho, que te vende cualquier cosa. Buenos Aires, vos quién sos. El de Chau no va más, la de Naranjo en flor. Meseta Guerrín, cerveza en el balón. Buenos Aires, vos quién sos. En la hucha con su cruz, las noches del puñón. Tipo que se dedicó 2 horas el presidente argentino a hacer básicamente 2 cosas. Una, contar un país que no existe, porque lamentablemente todas las estadísticas oficiales dan cuenta de despidos, desaparición de empresas, caída de consumo y apenas algunos sectores que están creciendo pero que ni siquiera generan empleo y por lo tanto no alcanza. E insisto con el concepto de que en el plan Milei la verdad que sobra el 90% de los argentinos. Dedicó la otra parte de su discurso a insultar, a pelearse, a seguir destrozando la institución presidencial, la institución Congreso. Milei, eso no es inocuo. Yo les recomiendo una vez más que vean el podcast de Nico Lantos, Estado de Malestar, porque la idea de que los estados nos sirven, de que la política nos sirve, de que los partidos políticos nos sirven, y que hay que transformar y cambiar cómo pensamos los estados modernos de países gobernados por presidentes con elección popular, que eso no funciona más y tenemos que ir a unidades productivas manejadas por gerentes puestos por las grandes empresas. Esto que parece futurismo y que parece una distopía, se está trabajando y fuerte en las usinas de poder, a través de la tecnología actual que te permite influir mucho en eso, y toma además un montón de experiencias fallidas de gobiernos democráticos que no lograron satisfacer las exigencias democráticas de sus sociedades. Entonces, no es futurismo y no es una distopía. Hay mucha gente pensando en eso. Y Milei es casi un ejercicio de eso. Porque Milei es un hombre que dice que él no es parte del Estado, que él está gestionándolo como si fuera una empresa privada, y él, que nunca tuvo una empresa privada, que nunca generó un puesto de trabajo, que nunca pagó un sueldo, está funcionando como el gerente de un grupito de empresarios argentinos y sobre todo de un grupito de empresarios mundiales. Y eso es un problema para nosotros, porque ni siquiera tiene una lógica económica, tiene la lógica de un fanático. Milei es fanático de los ultra ricos. Fanático, quisiera hacerlo, no lo logró en su vida, no lo va a lograr nunca. Trabajó para uno, esa es su máxima aspiración, y tuvo la posibilidad ahora como presidente de ir a decirles en la cara a algunos de esos ultramillonarios, che, ustedes están todos equivocados. Pero él es fan de esos megamillonarios. Y es fan del representante de esos megamillonarios en el mundo, que es Donald Trump. Tan fan que hace unas semanas Milei se fue a participar del Board of Peace, de un espacio supuestamente creado para garantizar la paz en el mundo. Eso fue hace 2 semanas. Ahora, hace un par de horas, ese Board of Peace inició una guerra. ¿Qué tendrá que ver la guerra con la paz? Es algo muy extraño y solo lo pueden explicar Milei, Trump, Netanyahu y toda esta banda. Ahora, de repente, este fin de semana, Estados Unidos e Israel decidieron atacar Irán en nombre de la libertad, en nombre de los valores occidentales, en nombre de la democracia, para cuidar al mundo. Y hay una pregunta para hacerse en estas horas, que es, imagínense si, acá como hacemos el chiste, imagínate si fuera peronista, imagínate si Rusia hubiera invadido un país. Bueno, no hay que imaginárselo, pasó efectivamente en Ucrania. Y a Rusia lo dejaron afuera de las competencias deportivas. Si caminás acá por algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, ves banderas de Ucrania colgadas, todos somos Ucrania. Hubo sanciones económicas a Rusia, hubo congelamiento de cuentas. Estados Unidos acaba de bombardear un país, secuestró hace un par de meses al presidente de otro y va a organizar el Mundial. No lo van a dejar afuera de competencias deportivas. Ni va a tener sanciones económicas. Y es para preguntarse por qué. ¿Por qué si lo hace Rusia está mal? O imagínense si la noticia el fin de semana hubiera sido China bombardeó algún país. ¿Ustedes alguna vez escucharon la noticia China bombardeó algún país? No, no la escucharon. Pero imagínense si lo hubieran escuchado. Sería un horror. Ahora, cuando lo hace Estados Unidos está normalizado. Y yo me acordé, para pensar un poco esto, digo, la coyuntura, la noticia del día a día las vamos a dar, pero creo que vale la pena este espacio pensar un poquito, de una encuesta que en su momento me comentó también Nico Lantos y que se viene actualizando, que es una pregunta que le hacen sistemáticamente a los franceses sobre quién creen ellos que ganó la Segunda Guerra Mundial. Pone la imagen, porque se lo hacen... No, la primera. La de quién ganó la primera imagen. Esta es la cantidad de... Ahí está, gracias. Se le hicieron en el 1945... Se le hicieron en el 94, 5 años después, se le hicieron en el 2004, 60 años después, y se le hicieron en el 2015. La misma pregunta. ¿Quién, según usted, cree que fue el país que más contribuyó a la derrota alemana de 1945? Bueno, en el 45, el 57% de los franceses, que es un país que quedó totalmente ocupado y devastado por la guerra, respondía Rusia, la Unión Soviética. Apenas el 20% decía Estados Unidos y el 12% decía Gran Bretaña. Eso en el 45. 50 años después, en el 94, le volvieron a preguntar a los franceses quién creían que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y solo el 25% dijo Rusia y el 49% ya decía Estados Unidos. Y se lo volvieron a preguntar 10 años después, en el 2004, y ya el 20% nada más decía que había sido Rusia y el 58% decía que había sido Estados Unidos. Y se lo volvieron a preguntar en el 2015, bajó un poquito, pero se mantuvo ahí, 54% de los franceses seguía creyendo que el país que más contribuyó a derrotar a Alemania fue Estados Unidos y apenas el 23% Rusia. ¿Qué pasó en el medio? Porque la historia fue la misma. ¿Qué pasó en el medio? Hollywood, gracias, me están haciendo acá. Pues yo pregunto y necesito que alguien me responda. Es como una clase. Hollywood, muy efectivo, muy efectivo. De hecho, esto cambia, la percepción cambia incluso por país. En Francia, cuando les preguntan, la mayoría por lejos cree que fue Estados Unidos, el 61%. En Alemania, el 52% cree que fue Estados Unidos. Y en Gran Bretaña, el 46% piensan que fueron ellos, que fue Gran Bretaña la que más aportó. Es que cada uno ve lo que quiere. Y efectivamente, ahora sí pone, en términos de pérdidas de soldados, Estados Unidos murieron 184.000 soldados en la Segunda Guerra Mundial, Rusia 11 millones. Por cada soldado de Estados Unidos hay 60 soldados soviéticos muertos. Y chinos hay más todavía, que se lo menciona poco. De hecho, ni yo lo sabía, lo contó hace poquito Sabino Vaca Narvaja. 30 millones de chinos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y ni están ni preguntan ahí, en esa encuesta. Pero quería contar esta anécdota para decir que a partir de esto, y a partir de tantos años de Hollywood, Estados Unidos logró instalar que fue el responsable de frenar el nazismo, y por ende, y acá viene lo que quería comentar respecto de lo de Irán, es el responsable de cuidar las democracias y los valores occidentales frente a lo que ellos consideren que es el autoritarismo. Entonces, a partir de esa construcción de que son los que salvaron a la humanidad del nazismo, han construido durante 60 años, que son los que tienen legitimidad para salvar a la humanidad de lo que ellos consideren. Por eso, si China, o si Rusia, o si cualquier país invadiera hoy otro país, sería un escándalo, y cuando lo hace Estados Unidos, está normalizado. No es casual. Y estas encuestas me parece que son muy reveladoras de eso. Han construido durante muchos años la idea de que ellos son los gendarmes del mundo. Y han ido a cada lugar donde tienen un interés económico con la excusa de que tienen que salvaguardar los valores de la democracia, de la humanidad, etc. ¿Significa esto que en Irán se respetan todos los derechos humanos, que las mujeres son bien? No. No estoy diciendo que todo sea maravilloso. Tampoco es maravilloso en Estados Unidos. Ahora, nadie está tirando bombas en Estados Unidos porque hay un gobierno que persigue al que piensa distinto. Porque hay un gobierno que si sos negro, te dispara. Porque hay un gobierno que tiene las cárceles llenas de negros. O sea, acabamos de ver al gobierno de Estados Unidos aplicar una Gestapo hacia adentro. Y nadie se le ocurrió bombardear a Estados Unidos en nombre de la democracia. Entonces, ¿por qué está bien bombardear Irán en nombre de la democracia y está mal bombardear a Estados Unidos? Está mal bombardear todo. No se resuelve así. Pero esta encuesta siempre me resultó muy interesante para entender por qué nos, incluso a nosotros, nos genera menos conflicto cuando Estados Unidos hace algo que cuando lo hace otro país. Efectivamente, Estados Unidos el fin de semana decidió, junto con Israel, atacar Irán. Así lo anunció el propio Donald Trump. Dice: al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de vuestra libertad está cerca. Permanezcan resguardados. Es muy peligroso. Afuera caerán bombas por todos lados. Bueno, efectivamente cayeron bombas por todos lados. Tantas bombas que incluso una cayó en una escuela. ¿Sí? Mató a 100 personas, incluidas muchas niñas que iban a esa escuela. Esto lo comunicó Naciones Unidas. Acá está el comunicado. Que se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, de un ser de luz desaparecer. Me voy a desaparecer. Ya me siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia, esa ciencia loca de resolver. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño y te extraño.

Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buen día para todos en este primer miércoles del mes de marzo, que nos encuentra en esta maravillosa balsa. Y como comienzo, quería hacer una referencia mínima a un texto de Antonio Gramsci, un filósofo italiano que nació a finales del siglo XIX y murió a comienzos del siglo XX, que dice que todas las personas somos filósofos. Esa libertad que nos dio Gramsci, que en realidad siempre la tuvimos, pero está bueno tener un autor que nos refrende esa posibilidad de pensar, me llevó a querer compartir hoy algunos fragmentos mínimos de los considerandos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, en 1948, hicimos una declaración de lo que nos hace humanos. Les leo 4 considerandos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, del ser humano, del advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y la libertad de creencia. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y opresión. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Esto está claro por qué lado va, y esto está claro que no hay ambigüedades en esta barbarie que se sigue sosteniendo desde los centros de poder. Esta barbarie donde parece que tuviéramos miedo de reconocer que hay genocidios y hay acciones que son inadmisibles, mucho más por países que han suscrito esta declaración. A mí me indigna bastante esta cuestión de seguir pensando que los más poderosos siguen teniendo más fuerza, porque el poder no se tiene, sino que se ejerce. Y esta cuestión de acostumbrarnos a que venga la barbarie, recordemos los libros de Barran y Nahum, Civilización y Barbarie, donde estamos en épocas mucho más de barbarie que de civilización. Y entonces, bueno, por lo menos una reflexión para seguir pensando la realidad como la imaginamos. El mundo, este mundo es una construcción posible, pero también hay muchos mundos posibles. Y bueno, la balsa es una carretera acuífera que nos lleva a otro mundo posible. Así que bueno, les mando un abrazo y hablamos pronto. Muchas gracias. Se olvida del hombre, se olvida de heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy, pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra. Dejamos a Viromes y Servilletas aquí abajo. Esta canción de Leo Maslía en esta versión colectiva. Y por supuesto que la balsa quedó al ritmo de Desarma, al ritmo de Serú Girán. Esto que nos traía Nacho. Esta mirada de Gramsci, esta sentencia que también es habilitante, ¿verdad? De que todas las personas somos filósofos en esta posibilidad de la reflexión, de la referencia, del recuerdo. Totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Buenísimo, cuando la canción se impone de esa manera. Y esto que también traía Nacho de la Declaración de los Derechos Humanos en los considerandos, hablando de la familia humana. Mientras escriban, wow. Escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas, en un denso cielo de metal, fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. En Montevideo hay viromes, viromes, viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Y en esto de ir contando lo que vemos y lo que no vemos lo fantaseamos. Como si fueran saetas. Rosana nos invita a que vayamos para el barrio de las Murgas. Ella pensó que Leandro iba a tocar un tema que también le apasiona. Y como ocurre en las comunidades, lo que no pone sobre la mesa un vecino, lo pone una vecina. Y y Rosana se va a encargar de este segmento que tiene que ver con el resultado del concurso oficial de agrupaciones carnavaleras, como se llama, y que por supuesto ya es un evento mayor que trasciende a la Intendencia de Montevideo, que es donde ocurre. Y para eso nos pide Rosana que pongamos una cortina. Tan grande carnaval que la tierra se confunde con el cielo, lo escribió Pinocho Rotén. Y es como una marcha que no termina más, ¿verdad? Y como tiene que ocurrir en cada espectáculo carnavalero, el aplauso de la gente también es parte de la obra, ¿verdad? Bueno, y como Rosana lo compartió y le dio el marco, ustedes seguramente también ya lo saben, quien ganó el concurso en la categoría de murgas fue Doña Bastarda. La segunda, La Gran Muñeca. Tercera, La Nueva Milonga. La cuarta fue La Falta, Falta y Resto. Luego cayó La Cabra, Patos Cabreros, Un Título Viejo, La Trasnochada, donde está nuestro amigo Gastón, Queso Magro y Diablos Verdes. La figura máxima del carnaval, y repite, se lo llevó Imanol Cibes, que es el Artigas de La Bastarda. La figura de oro, el Flaco Castro. Mejor espectáculo de carnaval, también Doña Bastarda. El espectáculo promotor de la igualdad de género, Madame Gótica, revista. Y la revelación de carnaval, Más que Lonja. Y acá es divino porque todos tenemos opinión. La mía está sesgada porque me encanta la propuesta de Un Título Viejo, entonces ya voy con ese. Pero los rubros son los rubros y está buenísimo que así sea. Y en esto de pedir este espacio, Rosana también nos pasa el cuplé de Mi Patria, de Doña Bastarda. La patria. Creo que ahora sí voy entendiendo un poquito qué es esto de la patria, ¿no? Y ahora que estábamos en la escuela, les voy a contar una anécdota. Resulta que era mi cumpleaños. Sí, 19 de junio. Sí, soy de Géminis. Y vos sabés que estaban todos los niños y las niñas, el futuro de la patria, formados enfrente al pabellón, cuando vino la maestra y les preguntó: ¿prometéis honrar y respetar esta bandera, la cual representa la soberanía y la dignidad de nuestra tierra? Y ellos responden que sí. Chiquito, apichuquito. Y la del liceo, mucho más turbia, ¿no? Aparte perdés ese papel y te querés cortar la pelota, güey. 11 añitos. Y les preguntan: ¿defenderás la patria con el ejercicio de una vida digna? Una vida digna. Tiene 11 años la criatura. Está para tralalero, tralalano, para la vida digna. Está para tun, tun, tun, tun, tun, sajurno, para la vida digna. A la patria hay que cuidarla, hay que defenderla. Y yo juro por mi patria. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y ustedes? ¿Qué harían por su patria? Yo juro que por mi patria, defendiendo sus valores, sembraría bellas flores, cosechando mil colores, alegría, amor y paz. Yo juro que por mi patria, compondría algún poema, y en un acto de la escuela, al escudo y la bandera, le prometo lealtad, a soñar y a cantar, que tengan todas las patrias en el mundo su lugar. Yo juro que por mi patria a la guerra marcharía, y si un enemigo acecha, tal vez le dispararía. Es un muerto y nada más, es solo un muerto y nada más. Yo juro. Es una guerra. Prevenir que lamentar, a luchar y a cantar. Hay que defender la patria pa' que tenga su lugar. Yo juro que por mi patria haré lo más razonable. Si todo el mundo es culpable, mejor actuemos urgente. Ya no hay niños inocentes, disparemos sin piedad.

traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida, lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz. Ana Tijoux, sacar la voz con Drexler, y ahora viene otra tripulante de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Bueno, hoy le voy a copiar yo también un poquitito a Dios y voy a pecar de positiva. Bueno, me gusta. Porque estoy muy feliz por la noticia de los últimos días de que la diaria inició el proceso de compra de la 97.9. Una radio. La ex M24. Ah. Y el 6 de abril va a empezar a emitir en esa frecuencia. El viernes 27 se va a firmar el compromiso para llevar esto adelante, y si las cosas están bien, a partir de ahí viene una serie de procesos, de permisos, que la propia diaria explicitó. La adquisición de estas dos frecuencias, que tres en realidad, 97.9 de Montevideo, 102.5 en Maldonado y 90.9 en Colonia, se hace en base a la fortaleza económica que este medio, la diaria, se ha fortalecido, se ha establecido, sobre todo en el 2025. Es una buena noticia por todo lo que sucedió y que fue material de descargas anteriores. Esto del cierre de un medio de un día para el otro. Y, y por otra parte, en su momento se había dado la información de que los compradores habían sido argentinos, de que vinculados con la extrema derecha de aquel país. Y por eso digo que es una muy buena noticia. La diaria, aparte, como hace siempre, que el próximo 20 de marzo, por otra parte, cumple 20 años, como pasan los años, ha establecido una comunidad. Ya sabe de quijotadas, de esto de ponerse desafíos, pero ha elegido hacer este proceso de compra de un medio, de posicionamiento también, porque genera otra fortaleza. Hace tiempo que ya no es cuadro chico la diaria, ¿no? Pero la diaria empezó a crecer. Yo me acuerdo que fui de las primeras suscriptoras. Me borré porque no me llegaba el diario a la casa, a mi casa. Y después, hoy por hoy, soy suscriptora digital, que ahí te llega seguro. Vos podés acceder a un montón de contenidos. Y es algo en lo que han, además de construido comunidad entre ellos y nosotros, los lectores, han construido una forma de hacer periodismo que es orgullo para muchos de nosotros. Así que lo celebro porque, por otra parte, ha elegido hacerlo de forma transparente. En varios artículos que ha publicado en su plataforma, en su diario, ha contado, bueno, nosotros decidimos porque tenemos esta fortaleza económica, y da un montón de datos, perdón que me pongo los lentes, pero este modelo, la consolidación económica y el modelo de financiamiento que se espera tener para adquirir estas nuevas emisoras. Un conglomerado que actualmente trabaja en 137 personas, pero da las cifras concretas de cuántos ingresos anuales tienen los suscriptores, la cantidad de suscriptores, el pasivo que tienen porque han tenido que asumir deuda para sostenerse, los egresos discriminados por cada una de los ítems, transparencia. Y es como una bocanada, en un momento en el que aparecen de repente las camisetas de los jugadores de fútbol, marcas que ni entendemos, que implican cómo de repente una cadena puede auspiciar a 3, 4, 5, 6 cuadros de fútbol, aparece la diaria a decirnos, en base a esta fortaleza y con la deuda que tenemos, porque aún tenemos un pasivo manejable pero importante, hemos decidido dar este paso. Que celebro, como digo, que celebro por los colegas, por la maravilla de este medio que nos viene acompañando hace 20 años y hoy es un puntal del periodismo de todo el país, pero además porque siempre han apostado a esto de la multiplicidad de públicos. Ellos tienen una producción para los niños La locura, ¿no? Para el fútbol, por supuesto, que es como mucho más común. También posicionado en el interior. La diaria Ciencia, ¿quién habla de ciencia en este país? Nosotros sabemos tener un programa que habla de ciencia, pero no es lo más común. Entonces, celebrar, romper con la acumulación de medios, que era un proceso que se venía dando, una corriente que se venía dando, y también agradecer esta forma de cambiar un error, un daño que se le hizo a nuestra audiencia. Es muy difícil que la población se queje por un cambio de una programación. No se compra en la farmacia esto de que un público diga, yo escucho, yo me informo a través de... Nosotros sabemos de ese amor. Y cuando cualquier ignorante, vestido con ínfulas del cargo político que pueda haber elegido, habla de cerrar un determinado medio, como nos pasa a nosotros, cuando hablo de ignorantes hablo también de gente que está en cargos importantes, ¿eh? Habla del cierre de TV Ciudad, no dimensiona el daño que implica a nivel cultural. Y vuelvo a traer las palabras de Luis Mardones, que fue director nacional de cultura y es docente ahora de la tecnicatura que estoy con mucho placer transitando, que habla de esto, de que a veces los daños culturales, como no se tiene la percepción del daño, como no se tiene la inmediatez de los resultados, no los medimos. Y vaya si será importante haber establecido, por ejemplo, un concurso de murga joven para esta intendencia, para alguno de los títulos que están hoy batallando por los primeros lugares. ¿Mm? Vaya si será importante el tener un lugar como TV Ciudad en el que los estudiantes pueden tener un archivo que hoy está cumpliendo 30 años junto a nosotros, porque es patrimonio cultural de la nación. Y eso quiere decir que está a disposición también de quienes quieran venir a buscarlos. Cuando se destruyen esos puntales en los que la gente se abriga, se siente parte, hay un daño cultural que creo que gracias a la nueva quijotada de los amigos de la diaria puede subsanarse. Porque había un montón de gente que quedó sin un lugar que sentía propio y en el que se encontraba. Y tengo la esperanza argumentada de que a través de este nivel de periodismo va a encontrar un nuevo lugar en donde encontrar información y sobre todo comunidad. Esto que necesitamos, luchar juntos contra el peor mal de estos tiempos, que es la indiferencia. Muy bien, Tania Tavares, un abrazo para toda la gente que los ha tomado amo. Estas decisiones, de verdad. Hace poco me llamaron justamente de la diaria por una... Mira, si hubiera sabido que estaba en esto, capaz que hubiera reaccionado distinto. Pero reaccioné como todos los que te llaman para venderte algo, que le digo, no, gracias, estoy ocupado. Soy muy simpático. Pero vaya... Sale baratísimo, aparte. Bueno, pero ya te digo, lo hubiera escuchado. Para ofrecerme de todo tu ser robarte, tienes mucho para ofrecerme y yo acepto ofrendas. Tienes mucho para decirme, le pedimos permiso al dios de la marea, Kevin Johansen. Soy el dios de la marea. Buenísimo, pero o sin pero, vamos a compartir otras novedades ya con la costa en la mirada. Soy el dios de la marea. Esto que traía Tania Tavares, que lo comparte con Fito Gal y que con tanta naturalidad hablan de cosas tan profundas, ¿verdad? El dios de la marea patea me saca de mi norte, papé. No te das ni puta idea. Y entonces revuelve y golpea. Me arrasa todo el cuerpo, la mente, la sangre y las ideas. Y que gane el que gane. Y antes de que nos arrasen las canciones, ya me quité la correa, compartir lo siguiente. Nos avisa Mario que está en construcción una biblioteca comunitaria. Y en esto de hilar comunidad, de tejer el nosotros, una biblioteca comunitaria tiene todo el sentido del mundo. Según nos cuenta Mario, va a tener un enclave físico, o sea, un lugar, pero sobre todo va a tener una dinámica absolutamente comunitaria. Y ahí me explicaba que si yo tengo 4 libros en casa, le pase a él los libros que tengo y él los va a poner a disposición de la comunidad. Lo mismo va a ser seguro Rosana, seguro Marcos, seguro Josefina. Y de esa manera, si yo quiero leer a Benedetti, seguramente que voy a poder. Si yo quiero leer a Mario Arregui, seguro que voy a poder. Y aparte, voy a poder leerlos con un libro físico en la mano. Sentarme, ¿verdad? Acostarme, recostar, como sea. Con un elemento físico en la mano, con el libro en la mano, para poder leer la obra, la edición, todo lo que conlleva a la maravilla del libro. Seguro que nos vamos a ir encargando también aquí en La Balsa, de donde somos socios, en esto que también traía Tania de generar comunidad, y La Diaria por supuesto que lo hace, no solamente comunidad financiera o económica, sino comunidad. Bueno, para el mismo lado va La Balsa, para el mismo lado va a ir esta biblioteca que Mario se va a encargar de irnos contando cómo se desarrolla. Y con los acordes del Dios de la Marea, vamos llegando a la orilla. Ofrecerme de todo tu ser, tomarte. Tienes mucho para ofrecerme. Y yo acepto ofrendas. Tienes mucho para decirme. Sigo en el aire, tu mirada lleva la carga de muchas vidas. Soy el Dios de la marea, te concedo y avanzo. Nos quedamos aquí en La Balsa contando, intercambiando sobre esta novedad. El Dios de la Marea patea, me saca de mi norte, papé. No te das ni puta idea. Y entonces revuelve y golpea. Me arrasa todo el cuerpo, la mente, la sangre y las ideas. Y que gane el que gane, y que sea lo que sea, yo ya no tengo miedo, te voy a dar pelea. Sí, ya me quité la correa. Yo ya no tengo miedo, lo dicen. Y al igual que lo que traían hecho de la Declaración de los Derechos Humanos, cuando nos recuerdan las cosas, también nos fortalece. Hasta aquí La Balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos mucho más, nos sentimos